preguntas. Are there any other questions? Could you give two or three actions that you would see as helpful by those of us who are just beginning to learn about the situation and would like to get involved? It's a two-part question. Okay. Second. Can I first? Okay. ¿Podrías nombrar o decir dos o tres acciones que sería que podríamos tomar nosotras las personas que estamos aprendiendo, empezando a aprender e involucrarnos en esta, en estos temas? Y la segunda parte de la pregunta es. Oh, second part. If you were a citizen of the United States, what would you do about your choices in the upcoming presidential election? Y la segunda parte de la pregunta es que si fueras ciudadano de los Estados Unidos, ¿qué es lo que harías, por quién votarías en las elecciones que vienen? Eso sí es complicado. That's hard, that's a hard one. Bueno, contestando la primera pregunta, lo fundamental o lo primero es informarse. Well, to answer your first question, the most important thing you have to do first is to become informed. Yo no conozco la página oficial del gobierno norteamericano. I'm not familiar with the official webpage of the US government. Pero en la página de la embajada del gobierno norteamericano viene una sección de la Iniciativa Mérida. But on the webpage of the embassy of the US embassy in Mexico, there's a section on the Mérida Initiative. Donde publican la manera en que utilizan los recursos y a quién le están dando esos recursos. Where they publish the ways in which that money is spent and to whom they pay this money. Entonces, informarnos de lo que es la Iniciativa Mérida para poderle exigir a su propio gobierno a través de los congresistas esa vigilancia de que los recursos económicos que están dando al gobierno mexicano no estén fortaleciendo políticas de violación a los derechos humanos. So yeah, informing yourself about what the Merit Initiative is, so you can demand that your government, or demand of your government through your Congress people, that they be watchful of who receives or how those that funding is spent, how that funding given to Mexico is spent, so that your government and those government resources are not spent in strengthening a policy that violates human rights. Y otra cosa muy puntual que pueden hacer por nosotros. And another really specific thing that you can do for us es firmar las acciones urgentes que nosotros enviamos cuando somos víctimas de amenazas o de ataques. To sign the urgent actions that we send out when we're victims of threats or attacks. Una acción urgente, cuando ustedes la firman, quiere decir que la están reenviando a las autoridades del gobierno mexicano para que se den por enteradas que hay personas en otros países que están observándolo para que cumpla con la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. Urgent actions, when you sign them, you send them to the Mexican government authorities so that they can know that there are people in other countries who are observing and watchful of their fulfillment of their obligation to protect human rights defenders. Y una cuarta, para no ser más largo. And one fourth point to be brief. Es seguir apoyando a organizaciones como Witness for Peace. Is to continue supporting organizations like Witness for Peace. O contactar a PBI Estados Unidos. Or get in touch with Peace Brigades International USA. Para acompañar a defensores de derechos humanos amenazados en México. To accompany human rights defenders who've been threatened in Mexico. Sobre la segunda pregunta. And about the second question. Es muy difícil porque yo nunca he votado o nunca había votado. That's a hard one because I've never voted before. Porque bueno, es que es muy difícil como pensar que soy ciudadano americano. And it's also really hard to imagine myself as a U.S. citizen. Porque no puedo dejar de ver los efectos que tienen la política de Obama o de los demócratas y los republicanos no han sido muy diferentes en nuestro país. Because I can't help but see the effects that the policies of Obama and Democrats, as well as Republicans, well, their effects in Mexico have not been very different from one another. Tal vez para la población de Estados Unidos, la política económica de Obama sea menos agresiva con sus derechos. Perhaps for the U.S. population, Obama's economic policy might be less aggressive against your rights. Y tal vez por eso, si votaría, votaría por él. And maybe if, for that reason, if I voted, I would vote for him. Pero eso no significa que a México le vaya mejor. But that does not mean that for Mexico things would be better. De hecho, la iniciativa Mérida, que se inicia con George Bush. In fact, the Mérida initiative, which began under George Bush, la aplica y la sostiene Obama. Obama supports it and puts it into practice. Entonces, está bien si votan por él en Estados Unidos, pero no se olviden de México. So it's fine if you vote for him in the U.S., but don't forget about Mexico. Gracias. Gracias. Any other questions? ¿Otras preguntas? Are the Mexican-American people organized in the United States so that they can push these issues with Obama? ¿La comunidad mexico-americana en los Estados Unidos, saben ustedes si está organizada de manera que puedan promover estos temas con al frente de Obama, del presidente? In order to receive their vote. Para que ellos puedan votar por él. Bueno, no conocemos si existan organizaciones mexicoamericanas que pongan este tema de Iniciativa Mérida frente a Obama para apoyar o no apoyarlo. Well, we don't know of any organizations, Mexican-American organizations, which take up this issue, the issue of the Mérida Initiative, before Obama as a prerequisite to support him. They should. Deberían. Sí. Sí. Question, pero están más preocupados porque no los corran que por que por el tema de la Iniciativa Mérida. Yeah, they're more worried about not being thrown out of the U.S. than about the Mérida Initiative. And if we don't know about it, can you speak a little bit more about running of this space and the structure of your organization? What is the day-to-day functioning like? How do you make decisions? Okay. ¿Puedes hablar un poquito sobre la estructura de este espacio, la estructura del comité, cómo es el día al día, cómo se toman las decisiones como parte del comité? La historia del comité inicia en el año 2001. The history of the committee started in 2001. Tras la detención de tres jóvenes universitarios. After the arrest of three young college students. Una detención injusta e ilegal. An unjust and illegal detention or arrest. Y el comité se forma como un grupo de amigos de esas tres personas detenidas que luchan por su libertad. And the committee was formed as a group of friends of these three people and as they organized and fought for their freedom or their liberty. Y comienzan denunciando la detención ilegal, la tortura y el encarcelamiento en penales de máxima seguridad de estos tres estudiantes. And they started denouncing the illegal detention or illegal arrest, torture and jailing in maximum security prisons of these three college students. Y en esta lucha, estos amistades, estos familiares van aprendiendo qué son los derechos humanos y van aprendiendo a defender los derechos humanos de los que estaban presos. And in this struggle, the friends and families of these prisoners learned what human rights were and learned how to defend the human rights of these college students that were imprisoned. Y a partir del 2005, cuando se logra la libertad de uno de ellos. And starting in 2005, when the release of one of these students was achieved. Es que ese grupo de amigos y familiares ya se transforma en una organización de derechos humanos. Is when this group of friends and families transformed itself into a human rights group organization. Primero se capacitaron, otras organizaciones los capacitaron. First, they received training from other organizations. Y luego ampliaron la lucha no solamente por la libertad de los tres estudiantes, sino por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país. And then they expanded their struggle not just for the freedom of these students, these three college students, but for the release of all political prisoners and all prisoners of conscience. Y comienzan documentando los casos de prisión política. And they started by documenting cases of political prisoners. Pero ya en el 2009. Of political repression, excuse me. But then in 2009. Se amplía la documentación a casos de desaparición forzada. In 2009, the documentation of cases was extended or opened up to document cases of enforced disappearance. Ejecución extrajudicial. Extrajudicial killings or deaths. Y desde el 2011 también se incluye en la documentación agresiones a defensores de derechos humanos. And since 2011 we include in our documentation efforts aggressions or attacks against human rights defenders. A partir del 2009 salen todos los que estaban presos, los estudiantes que estaban presos. Since 2009 all of the students that were imprisoned were released. Y la organización se reestructura. And the organization was restructured. Y se delimitan áreas de trabajo y proyectos de trabajo. And we came up with areas of work, focus areas, as well as projects. Pues tenemos el área de acompañamiento. So we have an area that focuses on accompaniment. Que es la que se encarga de acompañar a familiares y amigos de presos por motivos políticos. Which is in charge, this area of accompaniment accompanies the family members and friends of political prisoners who are in jail. Y también familiares y amigos de ejecutados. And the families and friends of people who have been executed. Y de víctimas de desaparición forzada. And of victims of family and friends of victims of enforced disappearance. Y está el área de difusión. And we also have an area of information. En la que tenemos cuatro páginas de internet. So we have four web pages. Y está el área internacional. And then we have an international area. La cual ha hecho cuatro giras a Europa. Which has gone on four speaking tours to Europe. Para dar a conocer la información de violaciones a derechos humanos en México. To make the issue of the violation of human rights in Mexico known. También es la que traduce los boletines del comité al inglés, al francés y al alemán. And which is also in charge of translating the newsletter of the committee to English, French and German. Está el área de sistematización. Yeah, we have an area which is in charge of compiling all the data and putting it into a database. Y es la que saca los informes de violación a derechos humanos. And they compile this information into reports on violations of human rights. Y está el área de educación. We also have an education area. El año pasado dimos 64 talleres de derechos humanos. Last year we gave 64 workshops on human rights defense. Y tenemos dos escuelas para defensores de derechos humanos. And we have two schools for human rights defenders. La primera es Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. The first one is the School of Human Rights Defense for the Memory, Truth and Justice. Es para 50 personas, dura 4 meses. And that's for 50 people and it lasts 4 months. Y la segunda escuela es para formar educadores populares. And the second school is to train popular educators. Como comité no cobramos los talleres. We don't, as a committee, we don't charge for these workshops. Tampoco cobramos las asesorías en materia de seguridad. We also don't charge for trainings or help with in terms of security. El trabajo, la mayoría, bueno, todo el trabajo es un trabajo voluntario. All of the work we do is volunteer work. Quienes están encargados de las áreas y los proyectos no reciben un salario. The people in charge of each area do not receive a salary. Solamente algunos compañeros del comité trabajan de tiempo completo en la organización. Only some of the members of the committee work full time. Y la principal fuente de financiamiento de la organización es la cafetería. And our main source of income is the cafeteria. Donde 25 compañeros trabajan de manera voluntaria. Where we have 25 people who work as volunteers. Pues todos los recursos que genera la cafetería van hacia la organización. And all of the income from the cafeteria goes towards the organization. También aceptamos donativos de otras organizaciones. We also accept donations from other organizations. Y de personas en lo individual. And from individuals as well. Aproximadamente entre miembros de comité y colaboradores de comité somos 50 personas. Approximately there's 50 people, both members of the committee and people who collaborate with us. Y pues las decisiones las tomamos los miembros de comité. And the decisions are taken or made by the members of the committee. Will you give us your web address? ¿Nos dan este página de web? Sí, es este www.comitecerezo.org. It's www.comitecerezo.org. En el 2011, no, en el 2010. Also in 2010. Formamos una asociación civil. We formed an NGO. Que se llama ACUDE. Whose name is ACUDE. Que es Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Which means urgent actions for human rights offenders. Esta asociación civil es el área especializada. This NGO is the specialized area. En materia de capacitación. In the areas of training. En seguridad para defensores de derechos humanos. In training for on security issues as they relate to human rights defenders. Hacemos análisis de amenaza. We analyze threats. Y análisis de riesgo a otros defensores de derechos humanos. And we analyze the risks that other human rights defenders face. We do a risk analysis. Eso sería lo que somos. That's basically what we are. Y este año nos otorgaron un premio el premio de la paz de la ciudad de Aquisgrán en Alemania. And this year we were awarded, we were given an award, a peace award from the city of Aquisgrán in Germany. Y nos pagaron el viaje para recoger este premio de la paz. And they paid our way so that we could go pick up this peace prize. Y cuando íbamos a abordar el avión hacia Ámsterdam, and when we were about to board the plane towards Amsterdam, le informaron a Alejandro que Estados Unidos lo tenía en una lista que no le permitía sobrevolar el espacio aéreo de su territorio. Alejandro was informed that the U.S. had him on a list which prohibited him from flying over its airspace. El problema es que no dicen cuál es la lista, por qué estás en la lista y qué puedes hacer para que te quiten de esa lista. The problem is they don't say what list this is, why you're on the list, or what you can do to be taken off the list. No íbamos a hacer escala en Estados Unidos. And we didn't have a layover in the U.S. Nada más estaban volando sobre su espacio. Yes. No, tenía que ir, pero por Centroamérica. So we had to go through Central America. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? No se preocupe. It's okay. Es su gobierno, no importa. It's your government, it's not you. I know we were, with the reflection Tony posed and presented for us this morning, I know we were thinking about maybe asking our presenters where they draw hope and inspiration from. So I don't know if maybe we wanted to ask that. Durante la mañana platicamos, Tony nos hizo una pregunta, nos hizo pensar de dónde es que la gente saca inspiración y esperanza. Entonces, no sé si quieran preguntarle, esa sería una buena pregunta para nuestros ponentes. Bueno, ¿alguien quiere hacer la pregunta? Just someone want to ask it formally? Oh, okay. I was wondering, with the work that you do, the things that you've been through, what do you draw your hope and expectations from for a better tomorrow? Con el trabajo que hacen, de dónde es, y con todo lo que han vivido, de dónde es que sacan inspiración, esperanza, para crear un mundo mejor para mañana. Bueno, primero estamos convencidos de que nuestra labor es justa y es por el bien común. So first of all, we're convinced that our work is just and for the good and benefit of everyone. Y estamos convencidos que lo que es justo es bueno y que lo que hacemos, además de bueno, necesario. And we're convinced that what is just is good, and that what we do, besides being good, is also necessary. Y estamos convencidos también de que el amor hacia las otras personas, el amor, es importante para construir un futuro mejor. And we're also convinced as well that love towards one another is important in order to build a better future. Y bueno, también porque repudiamos profundamente la injusticia, la desigualdad, la impunidad. And also we strongly reject injustices, inequality and impunity. La historia de todos los pueblos que han luchado por sus derechos. And also all the stories of all the peoples who have fought for their rights. Incluyendo el pueblo de Estados Unidos. Including the people of the United States. Él es Pablo. This is Pablo. Pablo Alvarado. Pablo Alvarado. Él también estuvo preso. He also was a prisoner for 5 years. Acusado injustamente. Unjustly accused. Junto con nosotros tres. With the three of us. Él es parte del comité. He's part of the committee. Él es un indígena náhuatl del estado de Hidalgo. He's an indigenous náhuatl from the state of Hidalgo. Que decidió estar en el comité después de salir libre en 2006. And he decided to become part of the committee after being freed from prison in 2006. Y también nos apoya en la cafetería y en otras tareas de nuestra organización. He also supports us in our cafeteria and other areas of work of the organization. Gracias por esta lectura. Creo que nosotros tenemos una abrazo más grande para las organizaciones de México que están combatiendo esta represión vertical. Yo creo que demasiadas personas creen que las elecciones y el proceso político es la manera para cambiar la injusticia, pero tu organización es un ejemplo que necesitas hacer otras cosas más que votar. So thank you for your presentation. I think now we have a greater appreciation for all the organizations in Mexico that are suffering from political repression. And I also think that too many people think that we can make change through the elections and through the political process. But I think you're an example of what we need to do to make changes in other ways. Thank you. Gracias a ustedes.